Gracias, muchas gracias, gracias. Gracias, gracias. Muy amable. Juan Manuel Lagar les quiere mucho, hijos, gracias. Bueno, vamos ya. Gracias. Seguidamente para vosotros, recuerdas aquella vez, de Juan Manuel Lagar. Eso, ahora toca bien, papo. Eso, papo, vamos. Y que viva Rodrigo, hombre. Eso, Condorito, vamos. A tocar como lo digo, sé. Mira si soy pelotudo, que ayer al cruzar la calle casi me hace mierda un micro. Y tú bien sabes por qué casi me revienta el tío. Porque crucé con luz roja, en pedo y sin calzoncillos. Porque venía de tu casa canturreando despacito, recordando lo feliz que fuimos aquel domingo, en que salió tu mamá con el cornudo de tu viejo y el turro de tu hermanito. ¿Recuerdas? Te murmuré despacito y al oído. Mira, mira cuanto quieras mi bragueta. Deja en ella clavada tu mirada, que en cuanto estés desnuda y preparada, has de temblar de gozo con mi espada. Y recordaba tu voz en ese grito, ese aullido que me estremeció las bolas, rebotando 10 veces contra el piso. Din, don, din, don, din, don. Y recordaba el instante en que en tu orto agradecido dejó un sorete en mi mano, tibio cual la piel de un niño. Y me dijiste subida en el ropero, con tu mirada de paloma herida, he de saltar de aquí, cuan mariposa. Y yo en la cama, sediento hasta el delirio, lubricaba mi verga casi roja. Y saltaste, recuerda que saltaste, etérea tu figura en ese vuelo, semejaba un querubín de alas rosadas, pero que se hacía mierda contra el suelo. Nuestra pasión empezó así, casi de golpe, sin un pretexto trivial y sin meollos. Fue verte culo arriba y en la cama y enderezar mi pito hasta tu hoyo. Me emocionó tu pudor, débil sonrojo que le dieron calor a tus mejillas, y en ese gesto fugaz, sin alboroto, te pusiste mimosa con mi choto, matando a martillazos mis ladillas. Y se oyó un ruido, y de tu culo un pedo nauseabundo había salido. Tú me dijiste, yo no he sido, los míos suenan mejor. Y rajándole al olor con elegancia bizarra, me fui en pos de mi guitarra que del ropero tomé, y a tu audacia le canté estas décimas de amor. Este polvo virginal que exhausta dejan mis bolas, este fierrazo que a solas echamos tan celestial, a esta cabeza triunfal, cuya cabeza, oh dolor, que en trozos verá el doctor como flor de regadera, y a estas bolas que suspiran tesoneras en el hondo balcón de tu culo renegrido. Y dejé ese paraíso como mi verso les narra. Me fui a tocar la guitarra, acostado sobre el piso. Ella cogió lo que quiso. Me dejó la pija rota y los dos bien en pelotas bailamos salsa y milonga y le sacó a mi poronga hasta la última gota.